no nos ponemos de acuerdo. Le pedí no te enamores y ya ves, le valió cuerno. Hoy palpita más que nunca, pero yo siento que muero. Sufro porque no te tengo, alguien más llegó primero. No sé qué hago aquí de tonto, mendigando amor ajeno. Bendita su perra suerte, pero más perra la mía, que me permite tenerte, pero solo compartida. Yo te haría feliz mil vidas y otras mil más si tú quieres. Lástima que eres prohibida y así no más no se puede. Quisiera gritarle al mundo que nos vemos a escondidas. Yo sé que también quisieras gritar que eres solo mía. ¿Tú qué título me pones cuando hablas con tus amigas? ¿Dices que soy tu amante o les dices como a mí que soy el amor de tu vida? Yo te haría feliz mil vidas y otras mil más si tú quieres. Lástima que seas prohibida y así no más no se puede. Quisiera gritarle al mundo escondidas. Sé que tú también quisieras gritar que eres solo mía. ¿Tú qué título me pones cuando hablas con tus amigas? ¿Le dices que soy tu amante o les dices como a mí que soy el amor de tu vida?